Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al señor gobernador Alberto, a la señora gobernadora electa, Labela Carreras, por confiar en mí, por convocarme. Sepan que voy a desarrollar mi tarea y mi gestión con la mayor responsabilidad personal y profesional. Con respecto a todos los que me acompañan hoy, también agradecerles infinitamente, considero un apoyo a este inicio de mi gestión, tanto a los funcionarios, a mi familia presente, colegas, a los medios que están cubriendo hoy mi asunción. Realmente gracias por estar acá, por este tiempo y acompañarme. Ustedes saben que Bariloche está viviendo en estos días una situación muy especial a raíz de las nevadas del fin de semana. Entonces, consideramos con el gobernador que era importante que parte del equipo que iba a estar hoy acompañándome en esta asunción estuviera cumpliendo funciones en la ciudad junto con otros organismos públicos, con las cámaras, con las fuerzas de seguridad, asistiendo a turistas y, bueno, gestionando las soluciones que son necesarias hoy. Así que, bueno, envío un saludo a aquellos empresarios y funcionarios que no pudieron estar presentes por estas circunstancias especiales, y también agradecerles a los empresarios que sí me están acompañando hoy en este momento importante para mi vida profesional. El equipo del Ministerio, que iré conociendo despacito, los invito a acompañarme en esta gestión. Van a ser meses muy intensos de recorrer la provincia, de trabajar en forma muy articulada con todos los municipios, viendo prioridades, necesidades, gestionando con el Ministerio los planes y las acciones que vamos a llevar adelante en el futuro. Van a ser meses de diagnóstico y de también finalizar algunas cuestiones que ya están empezadas por esta gestión y que después continuaremos con planes y programas nuevos. Con respecto a los planes de acciones, las líneas de trabajo, considerar al turismo, la cultura y el deporte como un factor de desarrollo social y económico, trabajar en la profesionalización del Ministerio, mejorando los procesos internos, trabajando en con las nuevas tecnologías, en la digitalización de expedientes para dinamizar y facilitar el trabajo diario, apuntar a la mejora continua realizando procedimientos internos, manuales de operación, instructivos, y potenciar el trabajo en equipo. Yo voy a trabajar con la gente del Ministerio. Vamos a trabajar articuladamente con el sector público y privado. Ya se viene haciendo un trabajo muy importante del Ministerio, profundizar estas cuestiones también. Articular con todas las áreas de gobierno. Yo vengo hoy desde el área de educación, y hemos trabajado en forma muy articulada con turismo y también con la Secretaría con el Ministerio de Economía. Creo que es sumamente importante, lo hemos hablado en los proyectos futuros con la gobernadora electa, y coincide absolutamente en la necesidad de que los ministerios trabajen en forma articulada, porque de esa manera se potencian los proyectos y, bueno, seguramente los resultados son mejores. La idea de fortalecer el trabajo en equipo de todas las áreas del Ministerio. Esa va a ser más o menos la línea de trabajo. Como les decía, se vienen meses intensos de trabajo. Estos 4 meses antes del cambio de gobierno van a ser muy importantes de diagnóstico. Para potenciar los nuevos planes y proyectos que se vienen. Así que, bueno, les agradezco a todos nuevamente este acompañamiento estaremos haciendo despacito reuniones con los distintos sectores, nos vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo prioridades y líneas de trabajo en conjunto. Muchas gracias a todos.